vida hoy nos quiso jugar. Mi amor, me dices adiós, adiós. Te llevas mi corazón. Las calles frías y solas de esta ciudad se van cerrando a tu paso y no mires atrás. Mi amor, de pronto te vas, te vas. Y ya no volverás. Adiós y hoy tu obra conmigo acabó. Las calles frías y solas de esta ciudad se van cerrando a tu paso y no mires atrás. Mi amor, de pronto te vas y ya no volverás. Ya esta historia acaba, no hay tiempo.